ni un minuto más. ¿Y no dejas a nadie? No. ¿Ni siquiera a mí? ¡Basta ya, conde! ¿Y qué me dices de la niña que viene allí, con Bertuccio? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Pero... pero si es... ¡Valentina! ¡No puede ser! ¡Valentina! ¡Amor mío! ¿Cómo puede ser esto posible? Sí, soy yo. Soy yo, amor. Montecristo cumplió su promesa. No había muerto. Gracias a la droga que me dio el conde. Y tú tampoco lo estarás. Hemos vencido a la muerte. Sí, y yo también me salvé. Todo gracias a su ayuda, conde. Sí, conde. Sin usted hubiéramos muerto ambos. Que Dios recuerde estas dos vidas que ha salvado. No saben, niños, cuánta necesidad tenía de esas palabras. Necesitaba esa redención. La necesitaba. Queridos Valentina y Maximiliano, hay un barco anclado listo para ustedes. Bertuccio los llevará a Livorno. Junto a esta carta les adjunto los documentos de mis propiedades en París, ahora en manos de mi hijo Maximiliano. Hijo, ruega al ángel que tienes a tu lado que rece por el alma de este hombre, que como Satanás creyó alguna vez ser Dios. Vivan y sean felices, hijos de mi corazón. Y no olviden que la mayor sabiduría dada al hombre estará resumida en dos palabras: esperar y confiar. Su amigo y padre, Edmundo Dantes, conde de Montecristo.